Bienvenidos a otra edición de Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás. Matías, ¿estás en el aire? Estoy en la tierra. David, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien por aquí, por Argentina, y deseando que vos también lo estés, ya en el lugar del mundo donde te encuentres. ¿En serio todavía se preocupan por mí? Hay mucha gente preocupada por vos, no dejan de enviar comida, pero como no saben a dónde enviarla, la envían aquí en el estudio de radio y nos pasamos unas comilonas bárbaras. No piensa mandarme nada. Y lo que pasa es que desconfiamos de la comida, por ahí se pudre o algo. Ya. Son una mierda, chicos. Sí, estoy acá en el mundo todavía. No sé cuánto tiempo voy a estar porque, bueno, no me preguntes cómo llegué porque la verdad no tengo idea. La idea era ir a Holanda porque habíamos escuchado con Jorge que hay un montón de drogas y un montón de zonas rojas por ahí. Y nos metimos en un camión, así también de contrabando otra vez, escondido entre las cajas. Y no me preguntes por qué el camión se subió un barco. Sí, se subió un barco. Y ahora estamos así como en el otro lado del charco, boludo. Ahora estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y cómo hiciste para entrar a Estados Unidos? Porque Jorge es un indocumentado. Sí, tuvimos un problemita porque yo si bien tengo así una especie de visa... Yo tengo la visa hace un par de años. Jorge no tiene ni partida de nacimiento, o sea, es prácticamente como un perro de la calle. Tuvimos un problemón con eso. Empezamos a discutir. Yo le daba letra a Jorge, que es el pretendido no. Empezó a discutir con la gente de la aduana y que no lo querían entrar y que lo querían deportar, que lo querían en una jaula y que se lo querían coger entre todos. Y le dije que por qué no usaba su saber. Para, bueno, obviamente gatusar a estos yanquis. Y bueno, como Jorge tiene varios doctorados en física, química, matemática, etcétera, etcétera, les dijimos que iba a trabajar gratis para el gobierno de los Estados Unidos. Y al gobierno de Estados Unidos, si hay algo que le gusta más que la grasa y la coca, es los científicos extranjeros que trabajan por muy poca plata. ¿Y a dónde lo han mandado a trabajar, Matías? Estamos acá en... Cabo Cañaveral, por eso no te dije que no sé cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. En Cabo Cañaveral, en Florida, donde está la NASA. Claro, exacto. Estamos trabajando, él está trabajando para la NASA. A mí me tiene como una especie de cuidador de circo. O sea, estoy acá y me lo encargan para que no muerda a nadie. Pero Jorge no muerda a nadie, es bueno, es re bueno. Bueno, es una buena oportunidad entonces para que nuestros oyentes conozcan la NASA, para que nos describas el lugar. Que, bueno, entrevistes a algún astrónomo, algún astronauta, si se da la ocasión. Y mirá, son bastante antis los tipos por acá, sobre todo porque somos extranjeros. Yo dentro de todo soy un poco paliducho, pero Jorge ya una, no es una cuestión de que es negro, ya es una cuestión de que es negro azabache por el pelo, el pelo que tiene encima. Y es como que la gente primero tiene desconfianza de si habla o no habla, después cuando él con su acento extraño empieza a hablar en inglés, la gente tiene menos miedo. Igual... estamos hace, no sé, 4 días acá y mínimo hay un promedio de 5 veces por día que la gente, o sea, la gente de las facilidades llama a seguridad y tenemos que vernos con la Guardia Nacional porque piensa que se escapó de algún experimento, etcétera, etcétera. Pero la están pasando de otro todo bien, pero la gente es una mierda, la gente es una mierda. Matías, ¿te parece si ponemos alguna canción, vos nos dirás cuál, y luego buscás algún astrónomo amigable que nos dé algún recorrido por las instalaciones de la NASA? Sí, puedo empezar a dar vuelta para ver qué es lo que puedo encontrar y vamos a escuchar alguna canción. Se escucha mucho en la NASA, ¿sabes? Y mira, hace poco pasé por la sala de almuerzo donde estaban todos comiendo y estaba sonando Los Gandules. Bueno, entonces vamos. ¿Te acordás de Los Gandules? De Los Gandules. Sí, ¿te acordás de Los Gandules? Lo buscamos ya mismo aquí en el archivo de la radio. Bueno, quiero que los oyentes escuchen lo que acá en Estados Unidos, Florida, Cabo Cañaveral, la NASA, escuchan estos zombies. La NASA, la NASA, la NASA, siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. Lanzan dichos cohetes desde Cabo Cañaveral y montan una especie de andamio para poner el cohete bien vertical. Vertical. En la sala de control han instalado un monitor de lo menos 20 pulgadas y una máquina de café y un destornillador. Destornillador. La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. La luna, la luna, que se pasan de largo. A veces, un paseo espacial supone un riesgo mortal. Si alguien te corta la cuerda, amigo, con el infinito te las verás. Te las verás. Llevan la comida de pasta dental, los llevan de muchos sabores, les gusta el de sopa juliana y el de bichisuas, el de bichisuas. La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna. Se pasan de largo, a veces, algún cacharro va con un perro con casco y miran a ver si se muere o vuelve con garrapatas del espacio exterior. Exterior. Se están montando ya algo así como un albergue espacial. Agua caliente en las duchas, por si algunos vuelven sudados del paseo espacial. Que se puedan bañar, que si no huelen mal. Huelen muy mal, muy mal, muy mal. La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes. Siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llevan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo a veces y cuando regresan a casa la reentrada en la atmósfera terrestre es criminal. Algunos caen al mar y los van a buscar. Matías, ¿seguís en Cabo Cañaveral? Sí, acá estoy, David. Estoy dando vueltas por acá por las facilidades todavía, buscando algún yankee que no me trate de frijolero y que no me tire abajo porque no hablo inglés. Y bueno, por suerte no soy tan negro como Jorge, pero igual no estoy pasando bien. Está lleno de putos este lugar. Vos decís que hay muchos astrónomos mariposones. No, puto en el sentido de puto como lo que le grita uno a la yuta cuando vienen a cortarte el mambo en medio de Plaza Francia, ese tipo de puto. Ah, entiendo, entiendo. Suelo recibir muchas contravenciones en Plaza Francia por orinar, pero bueno, no importa. ¿Y encontraste alguno que pueda darnos una entrevista para Radio Libertapia? Mira, realmente me decidí a no dar más vuelta porque cada vez que empiezo a dar vuelta todos me miran, como te digo, con wetback de mierda y documentado. Entonces decidí ir directamente a la lista de los presentes y me puse a joder con los apellidos. Cuando encontré algún apellido ocupado, me frené un poquito, pero el único que encontré así, digamos, divertido fue Marx, Michael Marx. Hay un Marx trabajando en la NASA. Sí, es como lo que más me llamó la atención. Es Marx de la NASA, no sabía si encontrarme un tipo con unos bigotes gigantes o un barbudo ininteligible. O sea, es importante, así que voy a acercarme, seguro que está en la sala de descanso tirado trabajando, porque a esta hora están todos durmiendo, no trabaja nadie, así que voy a ir acercando. Bueno, anda yendo hacia allí. Nosotros, mientras tanto, les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir las aventuras de Matías Nicolás desde su blog diariozigzag.tumblr.com. Allí también le pueden enviar encomiendas, pueden hacerle preguntas a Jorge, el científico del programa, y bueno, ellos van a responder y van a apreciar cualquier envío que les hagan. Matías, ¿ya estás en la sala de descanso? Sí, estoy acercándome acá y lo único que veo es un viejo barbudo, pero negro, todo bastante desalineado, que está durmiendo sobre un sillón con una pata colgando, un brazo colgando y babeado hasta la remera. Con guardapolvo blanco, supongo. Sí, blanco. Blanco. Escuchan los ronquidos, me parece. Sí. ¿Verdad que sabes cómo vamos a hacer? No, no voy a sacar la gana con este chingo de mierda. Dame un segundo, voy a escupir la boca. Señor. ¿Hola? ¿Quién eres? No, soy yo, no me conoce. No me conoce. ¿Habla español? Más o menos. Qué bueno, qué gente culta que encontramos por todo el mundo. Disculpe, estoy buscando... ¿Qué hace usted por aquí? Estoy buscando un señor Marx. Si ese es mi nombre, ¿qué necesita? Usted es Michael Marx. No, le comento, mi nombre es Matías, soy un indocumentado que está acá de paso porque tengo otro indocumentado trabajando para ustedes. Y bueno, nada, quería hacer... O sea, estamos transmitiendo en radio en vivo desde Argentina. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer es conocer un poco más de qué pasa por acá, ¿vio? Porque nadie me quiere hablar. Se ve que soy demasiado oscurito como para que me hablen. Es un área restringida, usted no tendría que estar aquí sacando información. No es sacar información, Estamos todos en son de paz y yo acá tengo el pase. ¿Vieron? Me dieron el pase de cuidador, básicamente. Soy un babysitter de aquel tipo que parece un mono. ¿Lo ve atrás del vidrio? Es sí. Latinoamericano. No, yo por lo menos sí, él no tengo la más puta idea. ¿Podemos hacerle alguna pregunta relativa? Ah, sí, Michael, lo presento, está David Rojas del otro lado del planeta. Un gusto, ¿de dónde se comunica? Muy buenas noches, por lo menos aquí en Argentina, el país desde el cual nos estamos comunicando con ustedes, don Michael Marx. Mi nombre es David Rojas, está saliendo al aire por Radio Libertatia para toda Argentina. Un gusto desde Estados Unidos de América. Le hago una consulta a Michael Marx. Últimamente se han visto pocas misiones con seres humanos al espacio. ¿A qué se debe esto? Es por un tema de que el combustible es muy caro y estas máquinas, no sé cómo se dice bien en español, motores, consumen demasiado. Entonces preferimos utilizar otro mecanismo para tratar de descubrir o colonizar otros planetas, ¿no? Y mandan esas sondas robóticas, por ejemplo, que está ahora en Marte. Exactamente, el Estado, bueno, no nos pasa tanto presupuesto como en los años de la Guerra Fría y nos vemos obligados a utilizar otros recursos como la energía solar. Pero bueno, el Estado dice que nos va a proveer de más combustible en cualquier momento. ¿De qué depende que le provean de más combustible, Michael Marx? De las negociaciones con los países que están en otras regiones, como pueden ser de las ligas árabes, ¿no? Dicen que son un poco reacios para negociar, pero bueno, siempre se podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Claro, supongo que también todo el mundo estará interesado en colonizar nuevos planetas, Entonces, no entiendo por qué no quieren acceder a hacer su petróleo. Realmente es incomprensible. Sí, nos obligan primero a colonizarlos para poder obtener su petróleo, que bueno, obviamente al ser colonizado empieza a ser nuestro petróleo, ¿no? Y así poder mandar nuevas misiones al espacio. El cohete Manolete con cabeza alerones lleva fuego en el trasero para volar por el cielo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al cohete Manolete le ha salido un gran problema, pues su novia, la cohete, ya se ha ido de la Tierra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sube, sube, Manolete, sube y aparca en la luna. Busca como un loco, pobrecito y sin fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seguimos en Zigzagueando por el Mundo, tercer bloque, y estamos con Matías Nicolás recorriendo las instalaciones de la NASA junto a Michael Marx, un científico de Cabo Cañaveral. Matías. David, bueno, estoy acá, me mandaron a hacer cosas que no quiero, me estoy acostumbrando realmente a esto de que la radio me obligue a prostituirme por rating. Creo que cuando vuelva a la Argentina voy a tener una buena acogida y una buena garchada ahí en Showmatch y todas esas mierdas de programas, ya que estoy hecho una prostituta mediática gracias a ustedes. Sí, Matías, de hecho nos han ofrecido que participes en la siguiente edición de estos programas de baile, pero lo rechazamos porque sos artista exclusivo nuestro. Sí, aparte seguramente me iba a tener que amputar una pierna para poder bailar y causar un poco de lástima y ganar y pasar la primera ronda y nada, bueno, igual tampoco estoy muy lejos, me estoy por meter a estas máquinas de mierda que me mandaron, no sé, para, realmente no sé para qué va a estar, porque ibas a bailar con Karina Jolinek. ¿Ibas qué? A bailar con Karina Jolinek. ¿Y quién dijo que no? Sergio. ¿Por qué? Me estoy enojando bastante, Sergio. Me está enojando bastante. Decirle a Sergio que sé dónde vive. Mirá, Sergio no te puede escuchar ahora y tampoco me puede escuchar a mí porque vinieron un grupo de fans tuyas. Dijo, Mati, pero alguna gente no te cree que estás viajando por el mundo. Y bueno, él salió y les dijo, soy Matías, y bueno, se fueron aquí al hotel de la puerta. ¿Por qué Sergio tiene orgías y yo no? ¿Por qué? Bueno, igual tuve una especie de orgía en Suiza, pero no estuvo nada divertido. Ni bueno, nada, no. Pero vos vas a tener experiencias realmente únicas, como la posibilidad de pasar por todas las pruebas que hacen los astronautas para viajar al espacio. Sí, igual te digo que la experiencia de verlo a Jorge practicar el fist fuck a una oveja fue bastante única. Me parece que esto de la NASA queda bastante reducido al lado de eso. Bueno, por favor, contanos las pruebas que vas a revisar o que nos cuente el señor Michael. Bueno, ahí el científico le puede decir que carajo es. ¿Cuál es la primera prueba, Michael Marx? Matías, primero se tienen que alimentar bien para estar fuerte, porque obviamente estos ejercicios generan convulsiones en las personas que no están bien alimentadas, creo que es la palabra que se utiliza, ¿no? Sí, desnutrido. No sé si se entiende. Por estar por el mundo sin comer. Sí, igual yo te noto un poquito relleno, pero estás comiendo muchas grasas, ¿verdad? Estoy comiendo lo que encuentro. Aparentemente las ratas son una fuente de grasas importante, grasas trans encima. Sí. Nosotros aquí en la NASA tenemos una teoría que una gran cadena de comida utiliza ese tipo de carne para alimentar a la sociedad. Pero bueno, la sociedad la recibe bien. Hay una frase que una vez escuché también de un compatriota tuyo argentino que dice, todo bicho que camina va para el asador. Ese seguro es rosarino. Puede ser, no recuerdo bien de qué región era. Sé que era muy fanático del fútbol y creo que le gustaba cagar gente. Es la palabra, ¿no? Michael Marx, le hago una consulta. ¿Qué comida comen los astronautas y va a comer ahora Matías? Es una pasta parecida al reviro, que está compuesta de... no sale bien la palabra, de la esperma de los monos, pues podría decir, ¿no? Es alta en proteínas. Esperma de mono alto en proteínas. Chicos, no voy a comer esperma. Por favor, ¿cómo que no? Todo por la ciencia. No estamos hablando ni de prostituirme por rating ni de la ciencia. ¿Qué clase de patriota eres? No soy estadounidense. No soy yankee. No soy de Estados Unidos yo. Sabemos que eres sudaca, pero eso no quiere decir que seas mala persona. Sí, soy un sudaca, perdón, pero ¿por qué tengo que comer cemento moro? Alguien que me explique, alguien que me dé una explicación coherente de por qué tengo que hacer esto. David, creo que mi presentación ha sido coherente, no. En otros programas comen insectos, en otros programas de turismo comen comidas típicas. A vos te toca comer esperma de mono, por favor, adelante. ¿Te das cuenta que podría haberme comido la gerenia y el otro hijo de remil puta? Toma, le hemos puesto un saborizante para que no se le sienta sabor a naranja. Es muy rico en proteínas, estará bien. A ver, prueba. Quieras, por favor, probá y decinos a qué sabe. No, mierda, esto. Me parece que está diciendo que es de rico, ¿no? No, ¿por qué? Se pega al paladar. Ivanov, tráele un vaso de Coca-Cola al chico. Esto es una porquería. Esto es una porquería. Toma, eso te servirá para bajar. Este químico es rico también en azúcares. Sí, me está lavando la garganta esto. Michael Marx, entonces la comida que comen los astronautas es pasta de esperma de mono y beben Coca-Cola para bajarlo. Sí, es rico en azúcares, te levanta las energías. Los astronautas tienen que estar muchas horas despiertos y a veces el café escasea. Nosotros podemos sacar el jarabe de la Coca-Cola y comprimirlo bastante, rinden mucho en el espacio. Mire, el rating nos está bajando. ¿Existe la posibilidad de meter a Matías en una cámara antigravitatoria para ver los efectos que tiene la gravedad cero sobre su organismo? De hecho, es necesario hacerlo para poder mandarlo al espacio. Chicos, estoy acá, me pueden preguntar si quieren. Bueno, pensamos que estaba vomitando o algo así, perdón. Sí, ya has consumido el esperma, tienes que seguir con las pruebas, Matías. Ay, Dios mío, llevé esperma de mono a la boca, ¿por qué? Bueno, David. Sí, no, Matías. No le cuenten esto a mis viejos. Mira, tu mamá está acá sirviéndonos café. La puta mierda. Mamá. No le puedo decir nada a mi vieja, qué sé yo. Madre. Ven por aquí, Matías. Está metiendo, agáchate que la puerta no es muy alta. Matías está entrando en una cámara antigravitatoria. No, voy a cerrar la puerta, no me van a escuchar más. Bueno, Michael Marx, ¿podría usted relatarnos lo que está pasando allí? Veo que Matías está empezando a poner pálido. Bueno, creo que debe ser un efecto común. Si nunca ha piloteado un avión, generalmente usamos pilotos para estas pruebas. No, creo que está gritando. Se le están como saliendo los ojos del lugar y se está retorciendo. ¡No! ¡Los intestinos! ¡Paren esto! Por favor, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Michael Marx? ¿Michael? ¡Matías! Creo que lo están atendiendo, pero algo está saliendo. No sé si son sus intestinos o qué. Creo que nos hemos equivocado de cámara. ¿Cómo que se equivocaron de cámara, Marx? ¿Cómo se equivocaron? Sí, porque la gente de limpieza hace remodelaciones todo el tiempo aquí. Estas cámaras tienen unas palitas abajo. ¿Y dónde lo metieron? ¿Y no entró en una cámara antigravitatoria? Entré en una cámara de vacío. Chicos. Matías, ¿estás bien? No. Tengo un prolapso. Perdón por reírme. No está bueno, boludo. Matías, no te preocupes. Tus intestinos todavía no se salieron del todo. Ahora te haremos una leve cirugía y estarás como nuevo. Huele al colon. Michael Marx, antes de que le hagan la cirugía, ¿Podría hacer alguna prueba más? Porque está subiendo el rating con esto. Me iba a morir. Sí, lo podremos meter en la cámara de rotación, pero temo por su condición física. Y bueno, mandémoslo porque estamos vendiendo el programa como locos. Por favor, métanos en la cámara de rotación. No. Vamos a... Uy, se escucha que se encendió la cámara, ¿eh? ¿La máquina está rotando, puede ser? Sí, sí, Matías está escupiendo todo el esperma que ha consumido. No sé si decir que es una suerte para él o una desgracia, pero bueno. En la noche de luna llena, nos vamos para el baile de la cabeza. Cuando llego a la cumbiamba, mira cómo la baila la rubia tarada. Luna llena, nos vamos para el baile de la cabeza. Cuando llego a la cumbiamba, mira cómo la baila la rubia tarada. Ella no quiere entregar, ella no va a arrancar, que no se ponga nada. Esa rubia tarada, que me la voy a llevar, que no se ponga nada. Esa rubia tarada, que me la voy a llevar, que me la voy a llevar. Para vos, Messi y la corra. No te hagas la linda, enorme te embrollo. Bájate la chabomba que te apoyo. No te hagas la linda, enorme te embrollo. Bájate la chabomba que te apoyo. No te hagas la linda, enorme te embrollo. Bájate la chabomba que te apoyo. No te hagas la linda, enorme te embrollo. Bájate la chabomba que de noche en el tropicita agarro mamadita, yo te apoyo. Cabo Cañaveral con las instalaciones de la NASA. Estamos conversando con Michael Marx. Michael, ¿cómo se encuentra Matías? En este momento Matías parece, calculo, un poco más estable. Lo están tratando los médicos de aquí por, bueno, este pequeño incidente que tuvo con sus intestinos, que se escaparon un poquito de su orificio rectal, creo que le dicen ustedes. ¿Suele suceder que en esta cámara se escapen los intestinos o se debe a alguna condición física particular de Matías? Generalmente no sucede porque la gente no suele entrar en esta cámara, solamente los sujetos de prueba, algún terrorista o algo que no sea considerado gente por nuestra sociedad, ¿no? Sudaca, por ejemplo. Creo entender. ¿Le gustó la canción que pusimos antes? Sí, esa canción es también de un cantante sudaca, si mal no recuerdo. Habla justamente sobre nuestra organización, sobre la NASA, ¿sabías? ¿Por qué habla sobre la NASA? En verdad habla sobre las estrellas, y cuando dicen apoyo se refieren a Apolo, ¿no? Nuestros cohetes son denominados así. Claro, sí, las misiones Apolo, como la que llevó a la Luna. Exactamente, algunas fueron exitosas, otras no tanto, pero bueno, eso no viene al cabo. Hay un científico también llamado el pibe Brian que estudió sobre esto. Sí, el pibe Brian, un amigo de Radio Libertad, ya sale los domingos cuando se emite ese programa y habla sobre cumbias y sus letras cifradas. Ah, mira, sería todo un placer poder dialogar con él en algún momento. Y hablando de música, podríamos pedir una canción, si no fuera mucha molestia para ustedes. Para nada. Me gustaría escucharnos, no solamente yo, sino mis compañeros de equipo, que también están atendiendo a Matías, y calculo que a Matías también le agradará Panadería Sideral. Panadería Sideral. Exactamente, mi español no es muy bueno, disculpa. Bueno, sí, no hay ningún inconveniente, entonces... escuchamos a Pandeirada Sideral, una canción que es también de los mismos que hacían Tractor Amarillo, Zapato Veloz. Exactamente. Bueno, vamos con música en Radio Libertatia, en Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás. Un macho gallego de viaje a la luna para hacer experiencias sexuales con una marciana. Nada más poner pie en el planeta tiró de carallo y todas las galacticonas temblaron. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna, que ha venido del cerro. Que vos Seguimos en zigzagueando por el mundo con Matías, Nicolás. Matías, ¿estás recuperado de tu operación? No sé a qué te referís con recuperado, porque no sé cuántas veces te prolapsó el colon a vos, pero no estoy muy recuperado, que digamos. No, estoy muy aturdido entre la anestesia y todo esto. No recuerdo cuándo fue la última vez que la pasé tan mal, que me sentí tan mal. Matías, se está escuchando el ruido de un teclado de fondo. Que estás en la sala de computadoras, al lado de Michael Marx. Es este viejo que está tocando el teclado, me siento muy mal, me siento muy mal. ¿Te podrías muy preguntar mal a Michael Marx en qué proyectos andan últimamente? Viejo. Ay, Matías, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Violado, así me siento, violado, en público. Violado, no conozco esa palabra, ¿a qué te refieres? ¿Estás molesto por lo que te sucedió? No, estoy feliz de que se me haya salido el intestino unos 70 centímetros, me hayan tenido que sacar 20, y encima frente a millones y millones de espectadores. Eres masoquista. Bueno, está bien, es lo importante, si te gusta el sufrimiento, te va a ir bien en el viaje, entonces. Qué gente de mierda que hay en la NASA, Dios. Y veo que ya te están echando además de la NASA, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre te digo, acá tienen un problema con la gente que no es de acá, entonces todo el tipo quiere que nos vayamos. Calculo que me van a poner en un bote y me van a mandar otra vez a Europa, que es lo que hacen siempre. No digas eso, Matías, para nosotros eres muy valioso, eres, como te dije antes, nuestra carne de cañón, eres un héroe para nuestra nación. Se dan cuenta que soy una rata de laboratorio, ¿no? Se dan cuenta que soy una rata de laboratorio, chicos. Un héroe para los yankees. Sí, bueno, igual te supongo que para la producción soy una persona, ¿no? También. Eres una persona, eres un engranaje, créeme. Bueno, lo importante es que más allá del incidente que te ha pasado y que, bueno, no vas a estar pudiendo comer durante un par de días, el semen de mono te mantendrá bastante activo por todas las proteínas que tu cuerpo ya debió haber asimilado. Sacaron 30 centímetros de intestino, hijo de puta. Piensa que puede, el intestino es un poquito más largo, no es tan grave. ¿Hay algún proyecto, Michael Marx, actualmente en la NASA? ¿Cuál es, además de las sondas a Marte? ¿Qué están haciendo? Y ahora estamos experimentando diferentes temas con la gravedad y diferentes tipos de sujetos, en este caso animales, ¿no? Los rusos empezaron con perros, bueno, nosotros queremos ir más lejos. Esa jaula es enorme como para ser de un perro. Ah, sí, esa es la jaula de Trompita. ¿Trompita? Mierda, es Trompita. Es un elefante bastante qué grande, lo hemos traído de una pequeña invasión que tuvimos en África hace un par de años, y bueno, ha crecido, así que algo hay que hacer con el pobre animal. Mandarlo al espacio, la mejor idea. Sí, antes que termine en un tenedor chino, es creo que es mejor. Sí, además, todo por el bien y el avance de la humanidad, ¿no? Matías, ¿habría alguna posibilidad de que entrevistes al elefante? ¿Por qué voy a entrevistar a un animal? Hay mucho público amante de los animales que nos escucha. Eso es una idea de Sergio, ¿no? Sí. ¿Por qué carajo Sergio está ahí y yo no estoy ahí y él está acá? Porque Sergio tenía un trabajo cuando empezamos a hacer este programa. Ah, claro, yo soy el tipo que está al pedo, claro. No, está bien. Que sepa Sergio que no solo sé dónde vive, sino que sé cuándo cumple años. Y si le llega una bolsa llena de mierda, que no se preocupe, que yo le voy a poner el remitente. Bueno, por ahí es una buena ocasión ir a conversar con el elefante para recolectar un poco de regalo para nuestro productor. Pero por favor, hacer la entrevista, porque nos está bajando el rating, ¿eh? Bueno, está bien, voy a entrevistar a un animal, voy a hablar con un elefante. ¿Te das cuenta de lo que le van a hacer? Sí. ¿El elefante ya está dentro de la nave espacial? Sí, me tengo afirmativo. A ver, espera un segundo. Que por favor, describinos cómo es el camino para subir ahí al cohete. Es un puente de chapa, es una mierda. Estoy en una escotilla ahí y ahora... Por favor, no nos falta respeto. Este es el camino de la gloria. En estos son tus futuros pasos de héroe. Dios mío, me acaba de prolapsar el ano. Esto tiene muy poco de heroico, chicos. No sé cuál es la imagen del héroe americano, pero yo no creo que ninguno, ni a Neil Armstrong, ni a Washington, ni a Lincoln, ni a ninguno de sus hijos de puta haya hecho todo lo que hizo con el ano prolapsado. ¿Puedo entrar a la nave? ¿Puedo entrar a la nave? ¿Y a la nave con el elefante? Obviamente, por supuesto, o sea, tienes que entrar, de hecho. Bueno, voy a entrar, David, voy a entrar a la nave, voy a hacerle la entrevista, espero que eso te termine pronto. Espero, realmente espero estar dormido, que esto es una pesadilla. Realmente espero estar dormido. Trompita es una persona muy simpática. Trompita es un elefante. Estoy hablando con animales, no estoy tan drogado, no estoy tan drogado. Che, el tema de las drogas, acá no nunca van a mandar nada, ¿no? ¿Me preguntás a mí o a Michael Marx? Sí, en realidad fue una pregunta para los dos, porque... No. ¿Qué tipo de drogas necesitas? ¿Para la cabeza? ¿Te duele la espalda? ¿Duele el culo? No, creo que tenemos vaselina únicamente. No sé si te sirve. ¿Cómo la vaselina me va a solucionar el dolor del culo? No tengo la más puta idea. Está hablando del elefante, me parece. Algo dijo. Espera que me voy a meter, espera un... Estoy acá con Jorge, ¿cuándo vamos primero? Uno. Ahí está entrando Jorge. Jorge es el especialista en idiomas. Espero que... O sea, yo claramente uno no estudia en ningún lado cómo hablar por elefantes o el infantil. ¿Un elefante o una vaca eso, Matías? No sé, es un bicho de mierda, este Jorge lo está manoseando de nuevo, ¿por qué? Vale. Bueno, igual convengamos que en este no es tan grotesco como lo de la oveja de la vez pasada, porque, o sea, Jorge fistfuckeando a un elefante, al elefante no le jode. Hacele alguna pregunta al elefante, por favor. Espera que me tengo que meter acá, a la mierda esta de nave. Espera, téngame esto usted, señor. Y acá adentro, che, está todo bastante oscuro acá. Sí, está realterado este bicho, está realterado y claro, si el otro peludo está colgado del culo. Pará un poco, bobo. ¿Qué le puedo preguntar a un personaje? ¿Qué le puedo preguntar a un elefante? Preguntale cómo se siente ser astronauta. Trompita. ¿Me entendés, bicho? ¿Me entendés? Ignora al imbécil que tenés colgado del culo. Ignóralo. Mira, lo que sabemos es que si Trompita mueve las orejas, está llamando a la madre. Sí, pero este tiene las orejas cortadas. ¿Como un Rottweiler? Más o menos. No, como un boxer. A los Rottweiler creo que no les cortan las orejas, ¿no? Creo que ningún bicho le corta las orejas. Sí, a los dos. No, a los dos se las supera, no se las cortan, animal. Gente de mierda. Con razón, mi perro lloraba. Se las hemos cortado por un tema de higiene, no por otra cosa, al igual que sus uñas y gran parte de su cola. Sí, bueno, ahora Jorge parece la cola del bicho. La mierda este tipo. Disculpa, elefante, ¿te gusta estar acá? ¿Eh? ¿Te gusta? No me está contestando una mierda este bicho. ¿Por qué estoy hablando con un bicho así? ¿Estás feliz con estar en Estados Unidos? ¿Te gusta esto de estar en una nave espacial con un grillete y un tipo colgado del orto? No, yo creo que le gusta. No sé, ¿qué más le puedo preguntar, David? No se me ocurre más nada, la verdad. Describinos el interior de la nave, por favor. Una mierda esta nave, o sea, tiene cosas... todas tapadas, ¿no? Y la chapa ahí que le sale los cables, el pobre bicho está encadenado, o sea, hay una pila de mierda ahí. Ah, hablando de la pila de mierda, le voy a decir ahora a Jorge que agarre una bolsa. Estoy viendo que está todo como muy desprolijo acá adentro, desde el lado de afuera parece todo re impecable, pero uno cuando entra es una mierda, ay. ¿Qué pasó? Se cerró la escotilla. Sí, se escuchó un ruido ahí, ¿qué pasó? No sé, el hijo de puta del viejo me cerró la escotilla. A ver, trata de abrirla. ¡Viejo! No se abre, ¿no? Yes. Pará, se está escuchando algo, Matías, ¿eh? 10, 9, 8, 7. Matías, me parece que está por despegar el cohete. Cuidado, después del cohete, No, Matías, tranquilo, Matías, oyentes Radio Libertad, no, esto, nos acaba de despegar un cohete en Cabo Cañaveral. llevándose, quién sabe de dónde, a Matías, a Jorge y a un elefante. Michael Marx, ¿nos escucha? También perdimos... Hola, sí, te escucho. Michael Marx ha hecho despegar un cohete con nuestro equipo de zigzagueando por el mundo arriba. Pues yo había interpretado que ustedes deseaban eso, de hecho, para algo le hicimos todas las pruebas, ¿no? No lo puedo creer. Mire, nosotros acá tenemos que cerrar el programa, pero les pido por favor que... ¿Podemos ir para la semana que viene allá a Cabo Cañaveral para hablar con nuestros amigos en el cohete? No te sabría confirmar eso, el viaje para el cohete ya fue diagramado, ¿no? Bueno, pero por lo menos para hablar por radio, para ir siguiendo a donde sea que estés allí. Obviamente va a haber comunicación radial durante todo el viaje, necesitamos saber de que estén vivos, ¿no? Bueno, ¿es segura esa nave? ¿No hay posibilidad de que explote algo como hemos visto un montón de veces mientras sale hacia el espacio? Tan segura como el Apolo 13, va a llegar perfectamente. Bueno, me quedo un poco más tranquilo, le pedimos a los oyentes que de la radio que se tranquilicen. Vamos a cerrar el programa por hoy, no podemos seguir en estas condiciones. Y vamos a ver, la próxima semana vamos a estar desde Cabo Cañaveral viendo en qué lugar del mundo está Matías. Michael Marx, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. No, por favor, al contrario, compañero. Gracias a usted por ayudarnos en nuestro proyecto, ¿no? Por favor, saluda a toda la Argentina y a los oyentes de Radio Libertatia. Un saludo a todos los argentinos y a todos los libertarios que escuchan esta radio. ¿Nos podría poner en contacto radial con el cohete para despedirnos de Matías? Obviamente, aguárdeme un segundo. Matías. La puta que los parió.